Preparaciones para el buen vivir. Para la receta de hoy estaremos viendo un delicioso yogur con leche de almendras. En realidad, puedes preparar este yogur de leche de coco, leche de almendra, leche de nuez, leche de arroz. Algunas cosas varían en tanto los gramos de cada ingrediente, pero podemos decir fácilmente que se necesita una taza con algún fruto seco o con algún cereal, como puede ser el arroz. En este caso vamos a hacer un yogur de leche de almendra. Lo primero que hay que hacer es tomar una taza de leche de almendras, dejarla reposar 24 horas y al otro día licuarla en la licuadora con un litro de agua, una cucharadita de miel, y esa es la leche de almendra que puedes tomar toda la que tú quieras. Es muy sana, es una fuente de omega 6, de zinc, de magnesio, de proteínas, vitamina D y vitamina B2, principios activos beneficiosos para tener un cabello, la piel y uñas saludables y fuertes y un sistema digestivo que esté en pleno funcionamiento. Entonces, para el yogur necesitamos un litro de leche de almendras, que la acabamos de hacer, un sobre de probióticos que pueden conseguir en algunas farmacias. La farmacia que yo estoy segura que van a encontrar es la NOP, que queda en la plaza de la ciudad de Castro. Los probióticos, ya hemos hablado de qué son los probióticos en este programa. Nos van a servir, justamente son las bacterias buenas, sanas para el organismo, que van a convertir esta leche de almendra en un exquisito yogur. Van a comer justamente la miel que hemos introducido en la leche y la van a transformar en este yogur espeso. También le puedes agregar fruta fresca, chispas de chocolate, cereales, frutos secos picados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para este exquisito yogur con leche de almendras es licuar la leche, licuar las almendras, convertirla en leche de almendras. Luego colocamos la leche en un recipiente apto para horno. Le incorporamos el sobrecito de probióticos, que es como un polvito, y lo removemos. Llevamos el recipiente al horno muy bajo durante horas. Apagamos el fuego y dejamos el recipiente dentro hasta que se enfríe. En un horno eléctrico o en un horno a gas, digamos que pongámoslo una hora y media. Después retiramos y colamos el yogur directamente en otro recipiente limpio con tapa. Lo llevamos al refrigerador durante 2 horas. Pasado este tiempo, le introducimos miel a gusto. Luego, servir con fruta fresca, chocolate, miel, cereales o lo que se nos ocurra para hacerlo aún más apetitoso. Esta es una manera de hacer yogur muy sana y queda tan rico que se van a chupar los dedos. Hasta la próxima en Recetas aquí en Chalupa al Agua. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir.